Mi familia ha experimentado muchas y yo contaba con pruebas auténticas. La verdad es que aún no lo sé. De hecho, hay gente en McLean sin el menor parentesco conmigo que también ha visto visiones. ¿Todas las visiones han sido experimentadas por mujeres? ¡Oh, sí! Cada vez que María ha sido vista sola, que yo sepa, la ha visto otra mujer. Tal vez sea porque la gente de tendencias artísticas es más abierta. Maureen estaba pensando en voz alta. ¿Algo que ver con el hemisferio cerebral derecho? ¿Es posible? Creo que es una combinación de ambas cosas como mínimo. Aquella noche en la habitación del hotel, Maureen contemplaba el vino tinto en una copa con la mirada perdida. Echó una mirada a la televisión y se esforzó por apartar de su mente la persona del ultraconservador presentador. Para ella, aquella persona era como presenciar un accidente de tránsito espantoso. No podía apartar los ojos por desagradable que fuera la escena. El fanático presentador se volvió hacia su estimado invitado. Las palabras «Obispo O'Connor» aparecieron bajo el rostro envejecido de un airado sacerdote que contestó con un acento inconfundiblemente irlandés, asegurando que durante siglos habían soportado las difamaciones de individuos errados cuya intención era atacar la fe de millones de personas para lograr sus propios fines. Esas feministas radicales han de aceptar el hecho de que todos los apóstoles reconocidos eran hombres. Maureen se movía agitadamente en la cama, pese a haber tomado pastillas para dormir a pierna suelta. Como siempre, le comenzó el tumulto, el sudor, la muchedumbre, pero cuando Maureen llegó a la parte en que veía por primera vez a la mujer, todo se oscureció. Se precipitó en un vacío durante un lapso incalculable. Entonces, el sueño cambió. Maureen salió de la cama y encendió la luz. Eran las 4:10 de la madrugada, según el reloj digital. La insistente voz de Peter, con su consolador acento irlandés, la devolvió a la tierra. «Es muy importante que no olvides los detalles de estas visiones. Toma nota de ellas», le dijo Peter. Ella le contestó, «¿Visiones? Por favor, no me lances al Vaticano encima. Preferiría morir antes que convertirme en una causa célebre de la Inquisición». Capítulo 5. Los Ángeles, abril de 2005. Maureen estaba agotada cuando entró en el aparcamiento de su lujoso edificio de apartamentos en Wilshire Boulevard. Dejó que André, el empleado de guardia, aparcara el coche y pidió que le subiera la bolsa. Lo último que esperaba o necesitaba era una sorpresa. Pero eso era justo lo que le estaba esperando cuando entró en el vestíbulo. Un hombre diminuto y con cara de severidad salió de detrás del mostrador. «Buenas noches, señorita Pascal. Perdone, pero esta tarde tuve que entrar en su departamento. La entrega era demasiado grande para poder guardarla en el vestíbulo». «¿Entrega? ¿Qué entrega? No esperaba nada». Maureen, perpleja, dio las gracias al encargado y subió en el ascensor al séptimo piso. Maureen no tuvo que buscar la tarjeta de los arreglos florales de rosas rojas y lirios blancos, pues esta estaba pegada a un enorme cuadro de marco dorado que plasmaba una escena bucólica clásica apoyado en la pared del fondo de la sala de estar. Tres pastores vestidos con togas y coronados de laurel estaban congregados alrededor de un gran objeto de piedra que daba la impresión de ser un sepulcro vertical. Señalaban una inscripción. El motivo central era una mujer, una pastora pelirroja que parecía ser su líder. Habían pintado su rostro de manera que tenía un parecido sobrenatural con Maureen. «¿Quién es el autor?» «No sé», dijo Maureen, entregando el sobre a Peter. «Fue enviado por alguien llamado Sinclair o algo por el estilo. Un admirador, un fanático, un chiflado que acabó de perder la cabeza después de leer tu libro». Maureen lanzó una carcajada nerviosa. Peter sacó una carta del sobre. Estaba escrita con letras recargadas en elegante papel vitela. Peter se colocó sus gafas de leer y leyó en voz alta. Maureen estaba intentando asimilarlo todo. La mención a su padre en aquella carta la había perturbado, pero no quería que Peter se percatara, por lo que su respuesta fue frívola. Maureen recuperó la carta y volvió a leerla. «¡Qué raro! ¿De qué respuestas crees que esté hablando?» Peter paseó la vista por los arreglos florales y examinó la enorme pintura. Se ajustó las gafas sobre la nariz y examinó el pie de la carta. Manzanas azules. Mira esto. Creo que tienes razón. Parece una dirección. Le Château de Pombleau. Castillo o casa de manzanas azules. ¿Te dice algo? Maurina sintió poco a poco. ¡Maldita sea! ¡Se me escapa! Es una especie de código, me parece. Estaba relacionado con grupos religiosos franceses que adoraban a María Magdalena. La iglesia los persiguió por herejes porque afirmaban que sus enseñanzas procedían directamente de Cristo. Se vieron empujados a la clandestinidad y se convirtieron en sociedades secretas. Las manzanas azules eran el símbolo de una de ellas. Marina del Rey, California, abril de 2005. Maureen paseaba por el puerto de Marina del Rey. Veleros de lujo relucían bajo el sol del sur de California. Un surfista con una camiseta raída y el lema «Otro día de mierda en el paraíso» la saludó desde la cubierta del pequeño yate. Tenía la piel bronceada y el pelo casi blanco por la continua exposición al sol. Maureen le devolvió el saludo y siguió caminando en dirección al restaurante El Burrito, un local mexicano con una terraza sobre el agua. ¡Renny, estoy aquí! Maureen oyó a Tammy antes de verla, cosa que sucedía casi siempre. Fuiste muy esquiva conmigo por teléfono, así que será mejor que desembuches. No puedo creer que no conozcas a ese tipo llamado Berenger Sinclair. ¿Cómo es posible que publicaras un libro en que hablabas de María Magdalena sin ir a Francia a investigar? ¿Y tú te llamas periodista? Me considero periodista, por eso no fui a Francia. No me interesa para nada todo ese rollo de las sociedades secretas. Maureen había conocido a Tammy cuando investigaban para escribir el libro. Una amiga mutua las había presentado después de averiguar que Maureen estaba investigando la vida de María Magdalena. Maureen descubrió enseguida que el enfoque alternativo de Tammy estaba muy lejos de lo que ella buscaba en términos de fuentes fidedignas. También reconoció la mente penetrante que ocultaba el espeso maquillaje. ¿Qué crees que quiera Sinclair de mí? ¿Quién sabe? Tiene fama de excéntrico y extravagante. No significa una amenaza para mí. Lo siento. ¿Qué quieres decir con que Sinclair está metido en una de esas sociedades secretas? Sinclair es su propia sociedad secreta, rió Tammy. Allí es como el padrino. No pasa nada sin su aprobación o conocimiento. Además, es la cuenta bancaria de montones de investigaciones, incluida la mía. Maureen sacó su carta del bolso junto con el mapa de Francia y le entregó todo a Tammy. «Mira», indicó Maureen, «hay una línea roja desde París al sur de Francia». «Es el meridiano de París, querida. Atraviesa el corazón del territorio de la Magdalena y la propiedad de Sinclair, por cierto». «¡Oh, Dios! ¿Qué estás tramando, Sinclair?» Tammy indicó el plano de París. «La iglesia de Saint-Sulpice. ¿Te ha pedido que os encontréis ahí?» Maureen asintió. «¿La conoces?» «Por supuesto. Una iglesia enorme, la segunda más grande de París después de Notre Dame». «Tú eliges, hermana. Personalmente no me perdería una invitación como esta por nada del mundo». De modo que ve con cuidado y aférrate a tu realidad. Los Ángeles, abril de 2005. La discusión con Peter había sido más acalorada de lo que había supuesto. Maureen sabía que se opondría a su decisión de reunirse con Sinclair en Francia, pero no estaba preparada para la vehemencia con que defendió su postura. «Iré contigo», anunció, y así terminó la discusión. Maureen no podía llevarle la contraria a Peter, ni siquiera en broma. El abuelo de este, el estimado doctor Cormac Healy, había participado en Jerusalén en un comité encargado de estudiar y traducir algunos papiros de la extraordinaria biblioteca de Nag Hammadi. La pasión de Peter por los manuscritos antiguos había florecido de adolescente cuando pasó el verano en Israel con su abuelo. Fue en aquel verano cuando el joven Peter descubrió su vocación, tanto académica como religiosa. Había visitado los lugares sagrados de la cristiandad con un grupo de jesuitas. Maureen lo había dispuesto todo para reunirse con él más avanzada la semana. La costa oeste de Estados Unidos posee un rico patrimonio de edificios históricos en las misiones californianas. Fundadas por el diligente monje franciscano Fray Junípero Serra en el siglo XVIII, estos vestigios de la arquitectura española provistos de hermosos jardines se encuentran en lugares de gran belleza natural. El padre Brian había accedido a recibirles con poca antelación al percibir cierto pánico en la voz de Peter. «¿Tu prima es católica practicante?» El sacerdote caminaba por los jardines de la misión con Peter. El sol de la tarde bañaba el valle y Peter se secó una gota de sudor con el dorso de la mano. Creía que revelar las visiones de Maureen sin su consentimiento era como una especie de traición. El sacerdote de mayor edad asintió, indicando que comprendía su deseo de confidencialidad. Peter sonrió y dio las gracias a su amigo. La conversación se transformó en una discusión sobre el calor extremo de California. El padre Rourke volvió a su despacho con el corazón contrito y la conciencia desgarrada. Estuvo sentado durante mucho rato, contemplando el crucifijo que colgaba en la pared sobre su escritorio. Exhaló un suspiro de resignación. Descolgó el teléfono y marcó el código de la zona de Luisiana. Nueva Orleans, junio de 2005. Maureen circula por las afueras de Nueva Orleans en su auto de alquiler y con un plano de la zona desplegado sobre el asiento del acompañante. Estacionó el auto en el aparcamiento y recogió del asiento posterior su bolso y las flores que había comprado al vendedor callejero. Rodeó el perímetro del Campo Santo hasta llegar a otra serie de sepulturas. Las tumbas estaban invadidas de musgo y malas hierbas, descuidadas y patéticas. Maureen arrancó las hierbas invasoras con las manos. Limpió la tumba, indiferente a la tierra y al barro acumulados bajo sus uñas. Depositó las flores sobre la tumba. Extrajo la foto enmarcada del bolso y miró un momento la instantánea. La imagen mostraba a Maureen de niña sentada sobre las rodillas de un hombre que le estaba leyendo un cuento. «Hola, papá», susurró a la foto. Maureen tocó la fotografía a modo de despedida y luego secó las lágrimas con una mano, contemplando la iglesia a través de los barrotes. Ciudad del Vaticano, junio de 2005. El cardenal Tomás de Caro se levantó del escritorio y miró la piazza por la ventana. Abrió el cajón superior del escritorio y miró el objeto que le daba fuerzas en momentos así. Era un retrato del bendito Papa Juan XXIII bajo el encabezamiento Vatican Secundum. Debajo de la imagen había una cita de aquel gran líder visionario que tanto había arriesgado por integrar a su amada iglesia en el mundo contemporáneo. «No es el Evangelio lo que ha cambiado, es que hemos empezado a comprenderlo mejor». Necesitaba caminar, necesitaba pensar y sobre todo necesitaba rezar para recibir consejo. Tal vez el espíritu del buen Papa Juan le ayudaría a orientarse en la crisis inminente. Capítulo 6. París, 19 de junio de 2005. El sol brillaba sobre el Sena mientras Maureen y Peter paseaban por la orilla del río. Los dos primos estaban disfrutando de sendos cucuruchos de helados. La magnífica gótica de Notre Dame dominaba la Île de la Cité como lo había hecho durante 800 años. Un sacerdote francés pasó a su lado y cabeceó a modo de solemne saludo. Ella sonrió y levantó una mano para indicar que estaba bien. Maureen se sintió mareada y se sentó en el banco, pidiéndole a Peter que se fuera a explorar la catedral. Se agarró la cabeza cuando el mareo la envolvió y la visión se apoderó de ella. Perdida en la visión, Maureen no sabía dónde estaba. Su gemido, un eco perfecto de la desesperación de María Magdalena, resonó en toda la catedral, asustando a los turistas. Peter corrió a reunirse con ella. «¿Dónde estamos?» Maureen despertó en una habitación chapeada en madera en una de las oficinas de la catedral y junto a ella el sacerdote francés que había visto antes. Al contarle la visión que tuvo momentos antes, el rostro de Peter fue palideciendo a cada nueva palabra que oía. Maureen pudo por fin sobreponerse a la visión y salir por su propio pie de la catedral. En las cercanías del Sena, el padre Marcel atravesó el interior iluminado con velas de la catedral gótica más famosa del mundo. Le seguía un sacerdote irlandés, el obispo O'Connor, que intentaba interrogarle en un francés muy deficiente. El padre Marcel le condujo al banco donde Maureen había tenido la visión y le explicó lo sucedido. O'Connor le despidió con un ademán impaciente, se acomodó en el banco y miró el crucifijo que colgaba sobre el altar, abismado en sus pensamientos. París, 19 de junio de 2005. La cueva de los mosqueteros, menos ominosa de día, iluminada por un tubo fluorescente implacable. Una réplica del retrato de Juan el Bautista pintado por Leonardo da Vinci colgaba en la pared del fondo. En este famoso cuadro, Juan miraba con una sonrisa de complicidad en el rostro. Leonardo pintó a Juan en esa postura, a menudo citada como el gesto de acordaos de Juan en diversas ocasiones, postura que ha sido objeto de discusiones durante siglos. El inglés estaba sentado a la cabecera de la mesa dando la espalda a la pintura. Un norteamericano y un francés estaban sentados a cada lado de él. Miró una de las solapas y examinó la fotografía de la autora. Es guapa. Quizás no haya más que eso. Con el dinero y el poder del que dispone, Sinclair tiene algo más que chicas guapas a su servicio. Casi estoy seguro de que cree es la pastora, pero pronto lo sabré, aseguró el francés. Es pelirroja, observó el norteamericano. Cualquier puta con 20 euros y las ganas puede teñirse el pelo de rojo. El norteamericano levantó el ejemplar del libro de Maureen de la mesa. Lo encajó bajo el brazo y siguió a su compañero francés al deslumbrante sol de París. Cuando sus subordinados se fueron, el inglés, quien había sido bautizado con el nombre de John Simon Cromwell, se levantó de la mesa y caminó hasta la parte posterior del sótano. Las puertas del armario tenían elementos de hierro forjado y el compartimiento inferior estaba cerrado con un candado macizo. Extrajo dos objetos. En primer lugar, un frasco de lo que parecía ser agua bendita. Cromwell depositó el relicario sobre el altar y hundió las manos en el agua. Se frotó el cuello con el líquido y pronunció una invocación. «¡Oh, gran maestro de justicia! Sabes que no te fallaré, pero suplicamos tu ayuda. Sobre todo, ayúdanos a poner en su sitio a esa puta». París, 20 de junio de 2005. La pirámide de vidrio de IMPEI centelleaba bajo los rayos del sol del verano francés. Maureen y Peter, ambos repuestos después de una noche de verdadero sueño, esperaban en la cola con los demás turistas para entrar al Louvre. Tanto alboroto por la Mona Lisa, nunca lo entenderé. El cuadro más sobrevalorado de todo el planeta, dijo Peter a su prima mientras se conducían a la sala Nicolás Poussin para ver con sus propios ojos los pastores de Arcadia. Tammy me dijo que este cuadro ha sido objeto de controversia desde hace cientos de años. ¿Por qué crees que el rey de Francia se esforzaría tanto por conseguir una obra de arte importante y después la ocultó al mundo? Me siento tan idiota como si estuviera esperando que la pintura me dijera algo. Una idea salió de Peter. No puedo creer que no lo pensaras antes. ¿Pensar qué? ¿La idea de la pastora? Jesús es el buen pastor. Tal vez Poussin o al menos Sinclair estaban indicando la buena pastora. Maureen intentaba escuchar, pero una voz de mujer empezó a gritar con urgencia al otro lado del museo y eso la distraía. Maureen miró a Peter cuando la voz se hizo más estentórea. Nadie parecía ser consciente de la voz perentoria que llamaba ¡Sandro! ¡Sandro! La voz cayó de repente cuando Maureen y Peter subieron la gran escalinata y pasaron ante la mística estatua de la diosa Nike. ¡Frescos de Botticelli! Ambos cayeron en cuenta al instante. ¡Sandro! ¡Alessandro Botticelli! Peter miró los frescos y luego desvió la vista hacia Maureen. ¿Cómo lo has hecho? Yo no he hecho nada, solamente escuché y seguí la voz, le respondió Maureen. Este primer fresco tiene por nombre Venus y las Tres Gracias ofrecen regalos a una joven. El segundo, un joven es presentado por Venus a las artes liberales. Este fresco fue pintado para la boda de Lorenzo Tornabuoni y Giovanna Albizzi. Sí, pero ¿por qué hay signos de interrogación después de la palabra Venus? No debía de estar seguro de que era ella. ¿Por qué un retrato de bodas representaría a una mujer sujetando un enorme insecto venenoso? ¿A cuál de las artes liberales podría representar? Mientras tomaban un café en la cafetería del Louvre, Maureen inspeccionó sus compras con Peter. En la tienda había adquirido reproducciones de cuadros importantes, así como un libro sobre la vida y el arte de Botticelli. Espero averiguar algo más sobre el origen de ese fresco. Pero, ¿qué fue? ¿Mi inconsciente guía divina, locura o fantasmas en el Louvre? Ojalá pudiera contestarte, pero no puedo. París, 21 de junio de 2005. En un encantador tributo a la excentricidad gala, el puente más antiguo de París recibe el nombre de Pont Neuf. Es una arteria principal de la vida parisina que cruza el Sena para comunicar el elegante arrondissement primero con el corazón de la orilla izquierda. Peter y Maureen pasaron frente a la estatua de Enrique IV, uno de los reyes más queridos de Francia. ¿Qué hora es? 5 minutos más tarde de la última vez que me la preguntaste, contestó Peter sonriente. Lo siento, pero todo esto comienza a ponerme nerviosa. Su carta decía en la iglesia al mediodía. Ahora son las 11. Tenemos mucho tiempo. Los enormes campanarios disparejos de la iglesia dominaban la plaza y arrojaban sombras sobre la célebre fuente construida por Visconti en 1844. Cuando se acercaron a las enormes puertas de la entrada, Peter advirtió que su prima vacilaba. Entraron en silencio y vieron un grupo de turistas en la primera capilla de la derecha. Su profesor les estaba explicando en voz baja las 3 obras maestras de Delacroix que adornaban aquella zona de la iglesia. Dejaron detrás a los estudiantes ingleses y se internaron en el vientre del edificio. Casi guiada por un instinto, se acercó al altar flanqueado por un par de enormes pinturas. La primera era una escena en que aparecían 2 mujeres, una con capa azul y la otra con capa roja. ¿María Magdalena con la Virgen?, preguntó Maureen. Mi señora siempre de rojo. Maureen se encaminó hacia la otra pintura. El cuadro plasmaba a Jesús tendido en su sepultura, mientras María Magdalena parecía preparar su cuerpo para el entierro. ¿María Magdalena prepara el cuerpo de Cristo para el entierro? Eso no se cuenta en los evangelios, ¿verdad? Marcos 15 y 16 habla de que ella y otras mujeres llevan especias al sepulcro para ungirle, pero no describe de manera concreta la unción del cuerpo. Y aquí tenemos a María Magdalena haciéndolo. Pero en la tradición hebrea la unción del cuerpo no estaba reservada en exclusiva a la esposa, contestó una voz aristocrática masculina con un levísimo dejo escocés. Solo la esposa tenía permiso para preparar el funeral de su marido, a menos que muriera sin casarse, en cuyo caso el honor correspondía a la madre. Maureen miró el cuadro y después al hombre carismático erguido ante ella. Que María Magdalena era su esposa, terminó Maureen. ¡Bravo, señorita Pascal! El escocés le dedicó una reverencia teatral. Pero, disculpe, he olvidado mis modales. Lord Beringer Sinclair a su servicio. Ella avanzó para estrechar su mano, pero Beringer la sorprendió al retenerla más de lo debido. No la soltó de inmediato, sino que le dio la vuelta y pasó el dedo sobre el anillo. Maureen se sintió desconcertada. La verdad era que se había preguntado muchas veces cómo sería Lord Sinclair en persona y la realidad era muy diferente. ¿Cuál es su teoría?, preguntó Peter con más brusquedad de la que pretendía. La arrogancia de Sinclair le estaba sacando de quicio. ¿Que hay alguna conspiración de la iglesia para excluir a María Magdalena? Extraiga sus propias conclusiones, padre. Pero le diré una cosa. Hay más iglesias dedicadas a María Magdalena en Francia que a cualquier otro santo, incluida la Virgen María. Empezaron a sonar las 12 campanadas del mediodía, interrumpiendo así la contestación de Sinclair. Vengan deprisa, es mediodía y han de ver esto. Solo sucede una vez al año. Maurín señaló la línea de bronce. ¿Qué significa? El meridiano de París divide Francia de una forma muy interesante. Pero mire, mire allá arriba. Sinclair indicó una ventana al otro lado de la iglesia. Un rayo de sol atravesó la ventana e iluminó la línea de bronce empotrada en la piedra. Miraron mientras la luz bailaba sobre el suelo de la iglesia y seguía el latón. Hermoso, ¿verdad? Esta iglesia está alineada para indicar el solsticio a la perfección. Peter le dice a Lord Sinclair que Maureen había recorrido una enorme distancia para presentarse en la cita. En su carta usted prometió algunas respuestas. Sinclair le interrumpió diciéndole: Padre Hilly, la gente intenta comprender este misterio desde hace 2000 años. No puede esperar averiguarlo todo en un solo día. Hay que ganarse el verdadero conocimiento, ¿no? Bien, llego tarde a una cita y debo darme prisa. Maureen apoyó la mano en el brazo de Sinclair para detenerle. Lord Sinclair, en su carta mencionó a mi padre. Esperaba al menos que me contara lo que sabe de él. Sinclair miró a Maureen y se suavizó. Querida niña, tengo una carta escrita por tu padre, pero no la tengo aquí. ¿Una carta de mi padre? ¿Estás seguro de que fue escrita por él? ¿Su padre no se llamaba Edward Paul Pascal, escrito como en francés? ¿No residía en Luisiana? Sí, contestó Maureen en un susurro. Sinclair se marchó a toda prisa sin despedirse. Miró un momento hacia atrás. Ah, creo que ya lleva un plano. Limítense a seguir la línea de la Magdalena. Los pasos del escocés resonaron en la cavernosa iglesia cuando salió del edificio. Maureen y Peter intercambiaron una mirada de impotencia. Maureen le preguntó a su primo que si alguna vez se había arrepentido de ser sacerdote. No. ¿Por qué me lo preguntas? Le dijo Peter. Pues porque he observado cómo te gustan los niños. Hubieras sido un padre estupendo. Tú eres uno de los motivos por el que me hice sacerdote. ¿Yo? ¿Cómo? ¿Por qué? Leyes anticuadas de la iglesia te volvieron contra tu fe. Ocurre muy a menudo y no tiene por qué ser así. Ahora hay órdenes más jóvenes, eruditas y progresistas que intentan inyectar espiritualidad en el siglo XXI y hacerlas accesibles a la juventud. Lo descubrí con los jesuitas que conocí en Israel. Intentaban cambiar las mismas cosas que a ti te alejaron. Quise colaborar, quería ayudarte a encontrar de nuevo la fe. Capítulo 7. El Languedoc. 22 de junio de 2005. El verdor de la campiña francesa desfilaba ante las ventanillas del tren de alta velocidad. Maureen y Peter no admiraban el paisaje. Su atención estaba concentrada por completo en el surtido de planos, libros y papeles diseminados entre ellos. Peter pronunció el nombre de la ciudad de forma muy similar a Arca. ¿Cómo era el Arca de Noé o el Arca de la Alianza? Maureen estaba muy interesada en la posible pista que pudiera proporcionarle el nombre. Exacto. Arco es una palabra muy versátil en latín. Por lo general significa contenedor, pero también puede significar tumba. Espera un momento. Fíjate en eso. Peter levantó de nuevo la libreta y el bolígrafo. Empezó a escribir las palabras de Et in Arcadia Ego. Garabateó Arca en lo alto de la página en letras mayúsculas. Maureen tuvo una idea. La propiedad de Sinclair está en las afueras de Arques. Digamos que Arques era conocida como terreno sagrado por algún motivo, el pueblo de Dios. Poussin nos estaba diciendo que había algo importante en Arques, ¿no? ¿Es esa la teoría? Y en el pueblo de Dios estoy. René Le Chateau, 23 de junio de 2005. La primera vez es imposible encontrar el pueblo sin que alguien te ayude, dijo Tammy desde el asiento de atrás. La estrecha senda, apenas pavimentada, serpenteaba hacia lo alto de la colina en una empinada serie de cambios de rasante a muy pronunciados. Arriba, un tosco letrero parcialmente oculto por la maleza anunciaba el nombre de la diminuta aldea. Al bajar del coche, Maureen consultó su reloj en dos ocasiones. «¡Qué raro! Mi reloj se ha parado y le puse una pila nueva antes de salir de Estados Unidos». Tammy rió a la vez que le decía, «¿Ves? La diversión ya ha comenzado. El tiempo cobra un nuevo significado en esta montaña mágica». Cuando entraron en el pueblo, vieron a la derecha los restos de un castillo, las ruinas del palacio que daban nombre al pueblo. El castillo de Hutpole fue una fortaleza de los templarios durante las cruzadas. ¿Veis la torre? Eso se llama Torre de la Alquimia y es uno de los puntos esotéricos más importantes de Francia. Peter notaba que su irritación iba en aumento. Estaba harto de juegos envueltos en misterios. Solo quería que alguien le diera respuestas sensatas. Se alejaron del reloj del sol y Tammy señaló una villa que había delante. La atracción principal del pueblo es el museo y toda la zona de la villa. El misterio de este pueblo se centra en una historia muy extraña sobre un sacerdote famoso, o mejor dicho, tristemente célebre, que vivió aquí a finales del siglo XVIII, el cura Berenger Saunier. ¿Berenger no es el nombre de Sinclair?, preguntó Peter. Tammy asintió. Sí, y no se trata de una coincidencia. El abuelo de Sinclair confiaba en que poniendo a su nieto el mismo nombre, tal vez heredaría algunas de las cualidades del susodicho. Saunier protegió a capa y espada las historias y misterios locales y estaba dedicado en cuerpo y alma al legado de María Magdalena. Maureen intentó concentrarse en la historia del extraño sacerdote y su misteriosa fortuna. Acabó de una forma más rara todavía. Sufrió una apoplejía a los pocos días de encargar su ataúd. La leyenda local afirma que llamaron a un cura de otra región para administrarle los últimos sacramentos, pero que éste se negó a hacerlo. Solo puedo decirles que aquí suceden cosas extrañas que nadie puede explicar y siguen sucediendo. Algunos dicen que los cántaros alzaron sus castillos como fortalezas de piedra contra la energía de la oscuridad. Los construyeron sobre vértices de puntos de energía donde podían celebrar ceremonias sagradas para controlar o derrotar a las fuerzas de la oscuridad. Las torres representan la tierra porque están atadas a la tierra, pero también el cielo porque se elevan hacia las nubes, y de esta manera se convierten en lugares apropiados para llevar a cabo experimentos de alquimia. Al igual que la torre de Saunier, todas tenían 22 escalones. ¿Por qué 22 escalones?, preguntó Maureen muy intrigada. El 22 es un número maestro y los elementos de numerología son fundamentales en la alquimia. Observarás que la fiesta de María Magdalena en el calendario eclesiástico es el 22 de julio. La interrumpieron a la misma vez Maureen y Peter. ¡Bingo! Bien, para contestar por fin a vuestra pregunta, tal vez por eso vino aquí María Magdalena. Porque conocía los elementos de la energía natural o sabía algo acerca de la lucha entre la luz y la oscuridad. Esta región no era desconocida por los habitantes de Palestina. La familia de Herodes tenía posesiones no lejos de aquí. Incluso una tradición afirma que la madre de María Magdalena era de ascendencia languedociana. Quizás en cierto sentido estaba volviendo a casa. El Languedoc, 23 de junio de 2005. Maureen y Peter dejaron a Tammy en Cowissa, donde iba a encontrarse con unos amigos para comer. Maureen se sintió decepcionada por el hecho de que Tammy no se reuniera con ellos hasta más tarde. Ir a casa de Sinclair con una amiga mutua que facilitara las cosas la ponía nerviosa. También sentía la tensión de Peter. Tal vez alojarse en casa de Sinclair era una equivocación. Pero ya se había comprometido y Sinclair era una pieza importante en su rompecabezas. Peter se desvió de la carretera y franqueó las enormes puertas de hierro en el auto de alquiler. El camino de entrada serpenteaba a través de la enorme y suntuosa propiedad que era el Château de Pont-Blanc. Se detuvieron ante el castillo, los dos sin habla por un momento al ver el tamaño y el esplendor del edificio. Un castillo perfectamente restaurado. Maureen y Peter se quedaron esperando en el lujoso vestíbulo de entrada mientras Roland iba en busca de su amo. No se arrepintieron. La sala estaba llena de obras de arte valiosas y antigüedades de valor incalculable que podían compararse con la de muchos museos de Francia. Maureen se detuvo junto a la vitrina que constituía el centro de interés de la sala. Había un enorme y trabajado cáliz de plata en la vitrina y una calavera humana que ocupaba un lugar de honor en el relicario. El tiempo había blanqueado la calavera, pero se advertía con nitidez una hendidura en el hueso craneal. Un mechón de pelo descolorido, pero que todavía conservaba pigmento rojo discernible, estaba colocado junto a esta dentro del cáliz. Los antiguos creían que el pelo rojo era una fuente de magia poderosa. Berenger Sinclair estaba detrás de ellos. Maureen dio un brinco cuando oyó la inesperada voz y después se volvió para contestar. Lo siento, pero mis conocimientos de la historia de Francia no empiezan hasta Luis XIV. ¿Quiénes fueron los merovingios? Una dinastía de reyes de lo que ahora es Francia y Alemania, contestó Peter. Gobernaron desde el siglo IV al VIII. El linaje desapareció con la muerte de este Dagoberto. Maureen señaló la fractura del cráneo. Algo me dice que no fue por causas naturales. No exactamente, contestó Sinclair. Su ahijado le clavó una lanza en el cerebro a través de la cuenca de un ojo mientras dormía. Para que después hablen de la lealtad familiar, contestó Maureen. ¿Por qué era tan inquietante la visión de la cristiandad de Dagoberto?, preguntó Maureen. Creía que María Magdalena era una reina y la legítima esposa de Jesucristo, y que él, Dagoberto, descendía de ambos, lo cual le concedía el derecho divino de los reyes de una manera que superaba a cualquier otro poder terrenal. En aquel tiempo, el Papa consideró que constituía una terrible amenaza para la Iglesia un rey convencido de aquello. Maureen se encogió y procuró que la conversación no se agriara, por lo que dio un codazo a Peter. ¿Prometes que no me atravesarás el ojo con una lanza mientras duermo? Peter la miró de soslayo. Roma, 23 de junio de 2005. El sol brillaba con más fuerza en Roma que en cualquier otro lugar del mundo, o al menos eso pensaba el obispo O'Connor mientras caminaba sobre las piedras consagradas de la Basílica de San Pedro. Se sentía abrumado por el honor de acceder a la capilla privada. Cuando pisó suelo consagrado, se detuvo ante la estatua de mármol de Pedro sosteniendo las llaves de la iglesia y besó los pies descalzos del santo. Cuando terminó sus oraciones, O'Connor entró en el despacho del cardenal Tomás de Caro, cargado con las carpetas rojas que habían significado un billete para el Vaticano. De Caro estaba ansioso por ver el contenido de las carpetas, pero la primera vez prefería hacerlo en privado. Abrió el primer expediente, todos los cuales llevaban escrito en la portada con mayúscula en negritas, Edward Paul Pascal. Capítulo 8. Château de Pombleau, 23 de junio de 2005. Sinclair guió a Maureen y a Peter por un sendero adoquinado que se alejaba de la inmensa residencia. Estaba rodeada por accidentadas laderas de roca roja coronadas por las ruinas de un castillo en una colina cercana. Maureen estaba embelesada por el impresionante paisaje. «Este lugar es asombroso. Tiene algo místico. Estamos en el corazón del país cátaro. Toda esta región estuvo dominada en otro tiempo por los cátaros, los puros. ¿Cómo consiguieron ese título?» Sus enseñanzas descendían en una línea pura e interrumpida de Jesucristo a través de María Magdalena. Ella fue la fundadora del catarismo. ¿Y por qué no lo había leído en ninguna parte? Berenger Sinclair se limitó a reír, nada preocupado por si le creían o no. Caminaron en silencio unos momentos por respeto a las almas fallecidas de aquella tierra antigua. Sinclair reanudó su lección. Algunos cátaros escaparon, por supuesto, y se refugiaron en España, Alemania e Italia. Conservaron sus secretos y enseñanzas, pero nadie sabe qué fue de su gran tesoro. Existen muchas leyendas sobre el tesoro de los cátaros. Algunos dicen que era el Santo Grial, otros afirman que era el auténtico sudario de Cristo o la corona de espinas. Pero el verdadero tesoro era uno de los libros más sagrados jamás escrito. Los cátaros eran los guardianes del Libro del Amor, el único y verdadero evangelio. ¿Ven aquellos cráteres en la montaña? Son cicatrices dejadas por los cazadores de tesoros durante los últimos 100 años. ¿Buscaban esos evangelios? Sinclair emitió una risita irónica. Sinclair señaló más cavernas en la ladera de la montaña y después prosiguió su explicación. Proteger la naturaleza del tesoro se convirtió en algo tan importante como el propio tesoro para los cátaros. Por eso tan poca gente conoce en la actualidad la existencia de esos evangelios. Peter guardaba silencio para poder asimilar la cantidad de información que estaba recibiendo. Más tarde, clasificaría los detalles y describiría cuánto había de cierto y cuánto de romanticismo propio del Languedoc. Maureen caminaba junto a Sinclair y escuchaba con reverencia. Peter no estaba seguro si era Maureen la periodista o Maureen la soltera quien absorbía cada palabra de Sinclair, pero le prestaba toda su atención, concentrada por completo en el carismático escocés. Maureen regresó a su lujosa habitación del castillo para bañarse y vestirse para la cena. Cuando salió del cuarto de baño, reparó en algo que no había visto antes. Sobre su cama había un libro grande de tapa dura, abierto en la letra P. La palabra pascual estaba rodeada por un círculo rojo. Maureen leyó la definición. Pascal, cualquier representación simbólica de Cristo. El Cordero Pascual es el símbolo de Cristo y de la Pascua. Capítulo 9. Château de Pombló, 23 de junio de 2005. El comedor que Sinclair había elegido para aquella noche era el de las ocasiones íntimas, menos formal que el cavernoso salón principal del castillo. La sala estaba adornada con excelentes réplicas de los más famosos cuadros de Botticelli. En la primera versión, una llorosa María Magdalena acuna su cabeza. En la segunda, sujeta sus pies. Tres pinturas de la Madonna, del maestro del Renacimiento. «Bienvenidos a la sala de Botticelli», anunció Sinclair cuando entró. «Tengo entendido que en fechas recientes se les ha despertado cierta simpatía por nuestro Sandro». Maureen y Peter lo miraron. «¿Nos ha hecho seguir?», preguntó Peter. «Por supuesto», replicó Sinclair como si fuera la cosa más natural del mundo. Nuestro Sandro estaba dedicado en cuerpo y alma a María Magdalena, lo cual resulta evidente en sus obras más famosas. Sinclair señaló una réplica de El Nacimiento de Venus, el cuadro ahora mítico que plasma a la diosa desnuda surgiendo de una venera sobre las olas. Representa la llegada de María Magdalena a las costas de Francia. Toma la apariencia de la diosa del amor, frecuente en la pintura del Renacimiento y tiene una marcada relación con el planeta Venus. «He visto ese cuadro 100 veces como mínimo», comentó Maureen. «No tenía la idea de que era María Magdalena». «Casi nadie lo sabe. Nuestro Sandro era un miembro fundamental de una organización de la Toscasa dedicada a preservar su nombre y su recuerdo, la Fraternidad de María Magdalena». «¿Comprendió el significado de los frescos que vio en el Louvre?» Maureen vaciló. «Primero pensé en astrología, o al menos en astronomía». El escorpión representaba la constelación de Escorpio y el arco representaba a Sagitario. ¡Bravo! Creo que está en lo cierto. ¿Has oído hablar del zodíaco del Languedoc? No, pero sí del zodíaco de Glastonbury en Inglaterra. ¿Se parecen? Era algo habitual para los antiguos, empezando por los egipcios. Los lugares sagrados de la Tierra se han construido de manera que reproduzcan el cielo. Por ejemplo, las pirámides de Gizeh reproducen la constelación de Orión. «El fresco de la boda es un plano», explicó Sinclair. «Sandro nos estaba indicando a dónde debíamos mirar». «Espere un momento. ¿Está diciendo que uno de los pintores más grandes de la historia participaba en esta teoría conspiratoria de María Magdalena?» «De hecho, padre Hilly, estoy diciendo que muchos de los grandes pintores de la historia participaban en ello». Hemos de dar gracias a María Magdalena por muchas cosas, incluyendo un legado de tesoros artísticos de grandes maestros. ¿Como Leonardo da Vinci?, preguntó Maureen. El rostro de Sinclair se ensombreció tan repentinamente que Maureen se quedó sorprendida. Maureen y Peter guardaban silencio a la espera de obtener más detalles de Sinclair. Sinclair se había negado a continuar hablando de la sociedad y se apartó del tema con la habilidad de un manipulador nato. Pasaron el resto de la cena comentando su visita a René Le Chateau y averiguando más datos sobre el enigmático cura Berenger. «El cura bautizó a mi abuelo en esta iglesia», explicó. «No me extraña que Alistair se dedicara en cuerpo y alma a esta tierra». «Es evidente que le contagió esa dedicación a usted», observó Maureen. Sinclair no quiso dar más explicaciones y Maureen y Peter no insistieron en el tema. Una vez terminada la cena, Sinclair salió del comedor seguido de Maureen y Peter. «Vengan, quiero volver al tema de Sandro y a su maravilloso descubrimiento». Les condujo hasta una enorme sala, incongruentemente moderna, que albergaba un equipo de cine casero de alta tecnología y varios ordenadores. Roland los esperaba junto a un monitor. Una pantalla descendió en la pared del fondo y apareció en ella un plano de la zona. Sinclair señaló algunos puntos de interés. «Estamos seguros de que uno de los tesoros más preciados de la historia de la humanidad está localizado en estas tierras», indicó Roland con un gesto que dejara descender un mapa cuadriculado de constelaciones sobre el plano de la zona. «Sandro nos dibujó un plano. Ese fue su verdadero regalo de bodas a la noble pareja. De hecho, lo que creó era tan peligrosamente preciso que tuvo que ser destruido de inmediato. Los frescos estaban en unas paredes de las casas de los Tornabuoni, de modo que no pudieron derribarlos». Entonces Maureen comprendió. «¿Por eso es que vive usted aquí en Arques? ¿Cree que el Evangelio de María Magdalena está enterrado aquí?» «Estoy seguro. Ya ve que Sandro Botticelli también lo sabía. Mire el fresco de nuevo. Roland, por favor». Roland pulsó teclas y apareció el fresco del Louvre. Sinclair señaló los elementos. «Sandro conocía el desplazamiento del tesoro y Poussin también. Tuvieron la amabilidad de dejarnos una pista para poder hallarlo. Pero, ¿por qué esos artistas hicieron planos que luego se exhibieron en público con el fin de revelar el emplazamiento de un tesoro tan preciado? Porque hay que ganarse ese tesoro. No puede ser descubierto por cualquiera. Es posible que estemos pisando cada día de nuestras vidas el mismísimo lugar donde María Magdalena enterró su tesoro, pero no lo veremos a menos que ella decida enseñárnoslo. Tanto Sandro como Poussin confiaban en que fuera descubierto durante su vida y trataron de colaborar en el proceso. En el caso de Botticelli, se cree que Giovanna Albizzi poseía la capacidad de encontrar el tesoro, pero lo que dice de ella es que era una mujer virtuosa y espiritual, así como inteligente y culta. Por desgracia no pudo ser. La pobre y encantadora Giovanna murió al dar a luz justo 2 años después de los esponsales. «¿Cómo está tan seguro de que no lo encontró?», preguntó Peter. «Porque si lo hubiera encontrado, mi familia se habría enterado». Peter ya no pudo ocultar sus sospechas por lo que le preguntó. «¿Usted cree que Maureen sea la elegida?» «Admiro su franqueza, padre, y para responder de la misma forma, sí, creo que Maureen es la elegida. Muchos sabemos que el tesoro está aquí, pero hasta los más intrépidos han fracasado, incluyéndome a mí mismo». «Querida mía, espero que no se haya asustado. Sé que todo debe parecerle extraño y hasta espeluznante. Solo le pido que me escuche. Nunca se le pedirá que haga nada en contra de su voluntad. Su presencia aquí es voluntaria por completo. Espero elija quedarse». Maureen asintió, pero no dijo nada. No sabía qué decir ante aquella revelación. Peter pidió más detalles. Estaba intentando seguir los razonamientos de Sinclair. Sinclair afirmó que la leyenda esotérica de la región indica que Magdalena nació también el 22 de marzo, el primer rango del primer signo del zodíaco, Aries el carnero. «¿Significa eso algo para usted, querida mía?» Peter ya había deducido la relación y se volvió para ver cómo reaccionaba Maureen ante la revelación. Maureen contestó en un susurro con voz ronca. «Ese es el día de mi cumpleaños». Sinclair se volvió a Peter. «Nacida el día de la resurrección, nacida del linaje de la pastora, nacida bajo el signo del carnero el primer día de la primavera y la resurrección». Pronunció la sentencia definitiva. «Querida mía, usted es el cordero pascual». Maureen se excusó y fue para su habitación para poder pensar y asimilar toda la información y deducciones de Sinclair. Pero cuando más ensimismada estaba en sus pensamientos, un toque en la puerta la sacó de sus preguntas. Era Peter, preocupado por todo lo acontecido momentos antes. Se le veía tenso y sin sentarse le dijo: «Escucha, Maureen, quiero que te vayas ahora mismo de aquí». «¿Pero cómo voy a irme si estoy empezando a obtener las respuestas que vinimos a buscar?» «No creo que me interesen mucho las respuestas de Sinclair. Creo que corres un gran peligro. ¿Cómo piensas que me puede hacer daño si me considera la respuesta a su búsqueda de toda la vida? Porque su búsqueda es la fantasía envuelta en siglos de supersticiones y leyendas. Eso es muy peligroso». Y mucho más me preocupa lo que hará cuando se dé cuenta de que no eres su salvadora. Maureen lo miró asombrada y después de un rato de silencio le dijo: ¿Cómo crees que no lo soy? ¿Te has creído todo ese cuento?, le refutó Peter. Pero ella estaba segura de todas las coincidencias, las voces, las visiones y las afirmaciones de Sinclair, por lo que le dijo: Intenta ser paciente conmigo, por favor. He de entender esto. ¿Cómo sabremos que las visiones significan algo si no seguimos hasta el final? De niña fui a Luisiana tan lejos y tan deprisa que ni siquiera me acuerdo. Después de la muerte de mi madre, huí de Irlanda y regresé a Estados Unidos. Huí de una ciudad en la que no había recuerdos a un lugar donde todo el mundo se convierte en alguien diferente de como era al nacer. Los Ángeles es una ciudad donde todo el mundo es como yo, todo el mundo huye de lo que era antes, pero yo ya no quiero ser así. Ahora, por primera vez en mi vida, tengo la sensación de que huyo hacia algo. Roma, 23 de junio de 2005. El obispo O'Connor se secó una gota de sudor de la frente. La cámara del Consejo del Vaticano tenía aire acondicionado, pero eso no le ayudaba en aquel momento. Las carpetas rojas que había entregado el día anterior estaban en las manos del vehemente y aterrador cardenal De Caro, que hacía las veces de interrogador. ¿Cómo sabe que estas fotografías son auténticas? El cardenal dejó las carpetas sobre la mesa, pero no las abrió para revelar su contenido a los demás. El cardenal De Caro extrajo una serie de fotografías de 20 por 25 centímetros de la carpeta. Eran en blanco y negro y habían amarilleado con el tiempo, pero eso no disminuyó el impacto de las imágenes cuando pasaron alrededor de la mesa. La primera en circular, etiquetada Prueba 1, era una foto horripilante de los brazos de un hombre. Colocados uno al lado del otro con las palmas hacia arriba, exhibían heridas sanguinolentas en las muñecas. La Prueba 2 mostraba los pies del hombre, ambos con idénticas heridas sangrantes. En la tercera foto, prueba 3, se veía a un hombre sin camisa. Un corte mellado y sanguinolento corría bajo la caja torácica en el costado derecho. El cardenal esperó a que las impresionantes fotos acabaran de circular para luego devolverlas a las carpetas y dirigirse a los miembros del consejo. La expresión de los rostros congregados alrededor de la mesa era muy seria y comprendió que todos sospechaban lo mismo. Estamos viendo estigmas auténticos. Aparecen los 5 puntos, incluso los de las muñecas. Château de Pombló, 24 de junio de 2005. Sinclair no se dejó ver a la mañana siguiente. Roland recibió a Peter y a Maureen y los acompañó al comedor donde servía el desayuno. Estaba claro que Sinclair no quería que deambularan por su cuenta. Roland, el fiel criado de Sinclair, estaba muy bien adiestrado en protocolos, por lo que los atendió con impecable hospitalidad, dándoles suficiente conversación, incluso asegurándoles que esa noche tendrían a su disposición excelentes trajes para el baile de disfraces, a la vez que los invitaba a ver los castillos cátaros de la región. Aceptaron la oferta y el gigantesco Roland les enseñó la zona, recorrido que aderezó con excelentes comentarios. Roland narró con todo lujo de detalles las atrocidades que habían asolado su tierra y a su pueblo durante el siglo XIII. Habló con apasionamiento, incluso les comentó que él no era francés sino occitano, y les hizo una buena explicación sobre los cátaros. Muchos extranjeros ni siquiera están enterados de la existencia de los cátaros, y si han oído hablar de ellos, creen que se trataba de una secta pequeña, carente de importancia, atrincherada en estas montañas. La gente no se da cuenta de que los cátaros eran la raza y la cultura dominantes de una zona de Europa extensa y próspera. Lo que sucedió aquí solo puede ser calificado de genocidio. Y mirando a Peter con cierta compasión, les dijo: No siento rencor contra los sacerdotes actuales por los pecados de la iglesia medieval, Padre Hilly. Usted es un sacerdote porque Dios le ha llamado. Cualquiera puede darse cuenta de ello. Después de un largo conversatorio donde salieron a relucir muchas cosas, incluyendo la muerte del padre de Roland, que lo sacó del hilo de la conversación, les hizo saber que existen amargas rivalidades en su tierra. Y aunque la baña la luz más hermosa, esa luz atrae en ocasiones a la oscuridad más terrible. Y que allí no había triunfado ningún intento de genocidio porque todavía eran cátaros y siempre lo seguirían siendo. Después del paseo, Maureen regresó a su habitación para descansar unas horas antes de la fiesta de disfraces. Allí la estaba esperando la camarera con el disfraz, informándole que en breve llegaría la peluquera. Maureen dio las gracias a la camarera y al quedarse sola en la habitación vio una bolsa de ropa de gran tamaño sobre la cama. Supuso que era el disfraz y cuál no fue su sorpresa al sacar del paquete el vestido y darse cuenta de que era idéntico al que llevaba María Magdalena en la versión del cuadro de Rivera, el artista español. Cuando Peter fue a recogerla para asistir al baile, se quedó muy impresionado del parecido con María Magdalena, incluso con el aire de serenidad y confianza que proyectaba Maureen. Ella le preguntó, «¿Qué opinas? ¿No crees que es demasiado?» «Desde luego, pero pareces una visión». Carcasona, 24 de junio de 2005. En una vieja iglesia de piedra situada a las afueras de la ciudad amurallada de Carcasona, estaban teniendo lugar los preparativos para otro tipo de celebración. Los miembros de la Cofradía de los Justos se habían reunido con toda solemnidad. No había mujeres en el grupo. Ninguna hembra había profanado jamás los salones o capillas privadas de la cofradía. Placas grabadas con citas de San Pablo sobre las mujeres se exhibían en cada sede de la cofradía. La primera era un versículo de la primera epístola a los Corintios. La segunda era de la primera epístola a Timoteo. No obstante, pese a que la cofradía veneraba estas palabras de Pablo, este no era su Mesías. El líder subió al púlpito para empezar su discurso de introducción. El aristocrático acento inglés de John Simon Cromwell resonó en las antiguas paredes de piedra de la iglesia. «Hermanos, esta noche, no lejos de aquí, la semilla de la puta y el sacerdote perverso se han reunido. Celebran su impureza hereditaria con desenfreno. Pero no nos sintamos intimidados. Pronto nos vengaremos de ellos. Una venganza que ha esperado 2000 años para ver la plena luz de la justicia». Lo haremos en el nombre del primero, el único y verdadero Mesías, porque me ha hablado y este es su deseo. Lo haremos en nombre del Maestro de Justicia y con las bendiciones del Señor nuestro Dios. Cromwell comenzó el ceremonial de la reliquia. Tocó primero la calavera y después se demoró con reverencia en la falange del dedo. Dijo en voz alta cuando lo hizo: «Neca eos omnes». ¡Matadlos a todos! Capítulo 10. Le Château de Pombleau, 24 de junio de 2005. Maureen y Peter siguieron el cántico melódico de los madrigales mientras recorrían los pasillos. Al acercarse a la entrada de la sala de baile, tuvieron un primer atisbo de la suntuosa y barroca fiesta de Sinclair. Maureen experimentó la sensación de que había viajado en el tiempo. Habían adornado con colgaduras de terciopelo la cavernosa sala de baile y con miles de flores y velas los pasillos. Criados con pelucas y disfraces se movían con celeridad y eficacia, pero eran los propios invitados de las piedras preciosas de aquel lujoso joyero. Los disfraces eran recargados y extravagantes, trajes pertenecientes a diversas épocas de la historia francesa y occitana o disfraces que representaban elementos de las tradiciones misteriosas. Se celebraba un concurso para elegir el disfraz más original, el hermoso y más humorístico. Sinclair era el único juez y jurado, y los premios que entregaba valían con frecuencia una pequeña fortuna. Un hombre con librea hizo sonar la trompeta con una nota heráldica, mientras Roland avanzaba vestido con un sencillo hábito cátaro para anunciar su llegada. Maureen se llevó una sorpresa al ver a Roland vestido más como un invitado que como un empleado, pero tuvo poco tiempo para pensar en eso porque la llamaron a escena. «Es un privilegio anunciar a nuestros honorables invitados, Mademoiselle Maureen de Pascal y al padre Peter Haley». Los congregados estaban inmóviles, como maniquíes de cera, contemplando a los recién llegados. «No se sienta cohibida, Mademoiselle. Usted es un rostro nuevo y un nuevo misterio que hay que descubrir. La aceptarán enseguida, no les queda otra elección», les dijo Roland de manera intencionada. «¡Renny!» El acento americano de Tamara Wisdom llamaba la atención en aquel escenario europeo. Atravesó la sala de baile donde Maureen había terminado de bailar con Roland. Tammy tenía un aspecto muy exótico con su disfraz de gitana. Maureen abrazó a Tammy, contenta de ver otra cara conocida en aquel país cada vez más extraño. «¡Estás guapísima! ¿De qué vas disfrazada?» Tammy giró sobre sus talones y su pelo de color ébano flotó tras ella. Sara la egipcia, también conocida como la reina de los gitanos, era la doncella de María Magdalena. Tammy levantó la falda de tafetán rojo de Maureen con un dedo y le dijo: «No hace falta preguntarte quién eres. Berry te lo ha dado». «¿Berry?». Tammy rió. «Sí, así llaman sus amigos a Sinclair. No sabía que eran tan íntimos». Tammy no tuvo oportunidad de contestar. Una joven las interrumpió, apenas una adolescente, vestida con una sencilla túnica cátara. La muchacha llevaba un lirio de agua que entregó a Maureen. «Marie de Negri», dijo. Inclinó la cabeza y se alejó a toda prisa. Maureen se quedó muy sorprendida y se volvió hacia Tammy buscando una explicación. «Marie de Negri, María la Negra. En la jerga de la zona es María Magdalena, la Madonna Negra». En cada generación, una mujer de su linaje recibe ese nombre como título oficial y lo conserva hasta su muerte. «Te felicito, aquí es un gran honor. Es como si hubiera dicho su majestad». Maureen y Peter siguieron a Tammy a través de la sala de baile mientras ésta intercambiaba susurros conspiratorios con diversos grupos. El trío pasó junto a un grupo de hombres y mujeres vestidos de la forma más sucinta. Tammy dio un codazo a su amiga. «El culto sexual. ¿Creen que María Magdalena era la suma sacerdotisa de un extravagante conjunto de ritos sexuales procedentes del antiguo Egipto?». Maureen y Peter se escandalizaron mientras veían acercarse a un joven norteamericano alto y bastante incómodo con su disfraz de Thomas Jefferson y la peluca empolvada. «¡Tammy, nena!». Rodeó a Tammy en un abrazo de oso a la norteamericana, seguido de un beso en los labios. Ella sonrió y se volvió hacia Maureen. «Te presento a Derek Wainwright. Fue mi primer guía en Francia cuando empecé a investigar esta locura. Habla un francés perfecto, por lo que salvó mi vida más veces de lo que podrás imaginarte». Maureen, después de las presentaciones de ambos, le preguntó a Tammy: «¿Cuál es la relación de Thomas Jefferson con todo esto?». «Nuestro país fue fundado por francmasones. Todos los presidentes norteamericanos, desde Washington a George Bush, han sido descendientes del linaje de una manera u otra. Y esto está demostrado en documentos», afirmó Tammy a la vez que cabeceaba en dirección a un grupo vestido con disfraces de la era isabelina al otro lado de la sala. Señaló a una mujer muy atractiva, pero de aspecto arrogante, embutida en un trabajado vestido estilo Tudor. «La mujer del centro afirma ser descendiente de María Estuardo». Como si presintiera que hablaran de ella, la mujer se volteó en su dirección y clavó los ojos en Maureen, mirándola de arriba abajo con absoluto desprecio. Luego volvió a centrar su atención en sus secuaces. «¡Puta altanera!», dijo Tammy con brusquedad. «Es la cabecilla de una sociedad casi secreta que quiere restaurar la dinastía Estuardo en la corona británica. Con ella en el trono, por supuesto». Maureen estaba fascinada por la cantidad de creencias representadas en la sala, por no hablar de las personalidades tan opuestas. «Freud se la pasaría en grande en este lugar», bromeó Peter. Maureen rió, pero devolvió su atención al grupo inglés del otro lado de la sala. Un grupo particularmente vocinglero de invitados atravesó corriendo la habitación delante de ellos, apartando empujones a Peter y a Tammy. Cinco hombres con túnica perseguían a una mujer vestida con coloridos velos orientales. Portaba una grotesca cabeza humana en una bandeja. Los hombres la llamaban y al parecer se dirigían a la cabeza cercenada. «¡Háblanos, Baphomet! ¡Háblanos!». Tammy se encogió de hombros mientras Baptista explicaba: «Pero no son auténticos». También intervino Derek: «No, no son auténticos». Sinclair tomó por el brazo a Maureen, que no lograba comprender el trato diferente de este con Roland, su criado, pues no le parecía el típico comportamiento de un aristócrata, por lo que este le explicó que Roland era un hijo leal de Languedoc y estaba muy interesado en la historia de su pueblo. Subieron un tramo de escalera y entraron en una pequeña sala de estar con una terraza privada. El balcón dominaba el patio y los enormes jardines que se extendían al otro lado. «¿Por qué hay tantos guardias en la puerta?», preguntó Maureen. «Es mi dormitorio más privado, suelo sagrado. Los llamo los jardines de la Trinidad y permito la entrada a muy pocos visitantes. El baile de disfraces es una tradición, el encuentro anual que preparo para reunir a personas que comparten un mismo interés. A algunos los llamo amigos, a otros los venero, pero a todos los vigilo con cuidado». Sinclair condujo a Maureen hasta un objeto encerrado en una caja de cristal montada en la pared. La pieza era pequeña, no más larga que una fotografía de 20 por 25 centímetros, pero quedaba destacada por el hecho de estar situada en el centro y por la cuidada iluminación. «Es un grabado medieval», explicó el hombre. «¿Como el fresco de Botticelli?» «Exacto. Como puede ver, se basa en la perspectiva clásica de que, si abrazas las siete artes liberales, puedes conseguir el título de filósofo. Por eso la figura central está representada como una diosa». Filosofía y las artes liberales están a sus pies, a su servicio. Comenzó por la izquierda y fue nombrando las artes liberales al tiempo que las seguía con los dedos. Se detuvo en la séptima y última y dijo: «Hemos llegado a la cosmología. ¿Ve algo que le parezca familiar?» Maureen lanzó una expresión ahogada. «¡Mi anillo!» La figura que representaba la cosmología sostenía un disco adornado con el dibujo del anillo de Maureen. Contó las estrellas y levantó la mano hacia la imagen. Maureen, al asegurarse de todo lo que Sinclair decía, le preguntó: «¿Pero qué significa todo esto? ¿Qué relación guarda con María Magdalena y conmigo?» «Hay explicaciones espirituales y alquímicas en relación con los misterios de María Magdalena. Creo que es un símbolo que aparece con frecuencia como una pista, un recordatorio de que hemos de prestar atención a la relación crítica entre la Tierra y las estrellas. Los antiguos lo sabían, pero nosotros lo hemos olvidado en la Edad Moderna».